Según transmitió Kyungshang Sinmun de Sur Corea, los representantes del Comité de Medidas Conjuntas de Sindicatos de la Rama Pública que integran los sindicatos por profesiones de la Federación General de Sindicatos Democráticos y la de Sindicatos de Sur Corea concedieron el día 5 en Seúl una conferencia de prensa y declararon que a finales de septiembre entrarán en huelga general de mayor envergadura contra la brutal política del trabajo de las autoridades. Por otra parte, el mismo día se publicó por la prensa surcoreana un artículo escrito por Park Sang-gi, profesor del postgrado especializado en Derecho de la Universidad Yonsei de Surcorea, en censura a la gobernante fantoche que se aferra a la arbitrariedad y la tiranía.